Desde el día en el que parí, cuando paso por delante de un hospital, mis ojos intentan ver lo que está pasando en aquellas salas, en aquellas habitaciones. Me imagino cuántos nacimientos están ocurriendo, cuánta explosión de oxitocina se está desarrollando, cuántos primeros encuentros al otro lado de la piel están sucediendo. ¿Cuántas familias se reúnen a la salida de un quirófano pensando que lo peor haya pasado? ¿Cuántas personas agradecen poder ser atendidas en momentos de vulnerabilidad? La vida en las calles sigue su curso ordinario, pero en aquellos edificios hospitalarios se respira el ir y el venir en la vida. La voz de Faust irrumpe en este episodio y nos alumbra sobre realidades muy difíciles para la cotidianidad de una familia. Su historia es emocionante y nos invita a parar y reflexionar sobre lo imprevisto y seguir nuestro instinto en los momentos más difíciles. Tengo el inmenso placer de tener aquí a una maravillosa mujer, una de las más valientes que he conocido en mi vida, creo. Ha venido aquí a contar su historia, la historia de su niña, que se llama Lua, de su compañero Diego y de su primogénito Simón. Te doy la bienvenida y cuando quieras puedes empezar a contar vuestra experiencia. Bueno, mi nombre es Faust, de Faustina, Faust Antunes, como muchas personas me conocen. Como decía Marí, soy la mamá de Simón y también de Lua, que actualmente tiene 5 meses, y la compañera es de Diego. Cuando estaba embarazada de 20 semanitas, casi 21 semanitas, de Lua, estábamos en Argentina, porque en ese momento viajamos un viaje familiar. Sabíamos que iba a ser uno de los últimos viajes para ver a nuestra familia de allí. Como podéis escuchar, soy argentina. Y cuando nació Simón, fue uno de los últimos viajes que hicimos. Él tenía 9 meses, estuvimos 3 meses en Argentina y después de esa experiencia supimos que si volvíamos a tener otro bebé no íbamos a viajar tanto tiempo. Claro. Así que por eso fue que decidimos viajar estando embarazada. Y claro, al viajar en ese momento de entre 20 y 21 semanas era cuando nos tocaba la ecografía de las 20 semanas allí. Y dio la casualidad de que una amiga mía me recomendó ir a un centro privado a hacerme esta ecografía. Y cuando fuimos, que fuimos Diego, Simón, mi madre, su marido, estábamos todos allá a hacer esta ecografía. Luego de hacerla, que en ese momento iba todo bien, nos mostraron la carita de Lua, bueno, todas las cosas así emotivas para Simón y demás. Cuando termina la ecografía nos dice que si podíamos volver a la semana, porque parecía que Lua estaba igual un poquito bajita de peso y que si volvíamos en una semana, pues todo se iba a ver de otra manera, ¿no? El análisis morfológico de esta semana de gestación iba a ser más gustoso, nos decía este profesional. A mí en ese momento se me disparó un poquito la alarma, pero me quedé igual tranquila porque me decía que en Argentina esta ecografía tan específica se suele hacer a las 23 semanas, que cuando la haces antes el bebé está más pequeñito y las mediciones son menos precisas. Bueno, me dio ahí como toda una justificación muy profesional y entonces entendí que, bueno, que eran formas diferentes de hacerlo en España y en Argentina. Entonces esa mini ansiedad que se me creó se me bajó. La cuestión es que yo soy de La Plata, soy de La Plata, nací en La Plata y mi compañero Diego nació en Tandil, que son dos ciudades de Buenos Aires que están a 5 horas de distancia, sí, muy lejos. Y cuando me tocaba, digamos, esta revisión, estábamos en Tandil, entonces yo cogí un autobús para venirme con mi hijo mayor Simón. Y mi compañero estaba muy dividido entre quedarse en Tandil para seguir disfrutando de sus familiares, porque el viaje al final eran 20 días, o venirse por esta ecografía. Lo que yo le respondí, mira, por una ecografía que te pierdas, que en 10 días mucha diferencia no va a haber, porque al final solamente la vamos a ver más grandecita, más gordita, yo creo que no va a pasar nada. Y él se quedó en Tandil, entonces a la ecografía fui sola con Simón. En esa ecografía yo percibí el ambiente nervioso. El ecógrafo, el profesional que nos atendió en ese momento, estaba moviendo el ecógrafo para acá, para allá, hace mucho rato con nosotros. Hasta que en un momento, pues ya deja el ecógrafo a un lado, me mira y me dice, bueno, quiero contarte. Y ya esa primera frase para mí fue muy fuerte, porque además estaba con Simón. Entonces era la única adulta que podía sostener todo, mi emoción, lo que se me fuera a mover y también lo que fuera a pasar con mi hijo mayor. Y ahí recuerdo que me dijo, bueno, quiero contarte que tu bebé tiene pie sambo o pie quinovaro o pie bot, me dio así como todas las definiciones, antes de que te asustes, esto es algo muy simple, es muy sencillo, es un pie izquierdo aislado. Es solo funcional, no está asociado aparentemente a ninguna otra patología. Él hablaba, y esto es como cuando ves una película, el rostro en primera persona de una persona y luego una voz en off, pues yo estaba así. Yo a partir de ahí, todo lo que me dijo no lo procesé, no lo entendí. Ahí me hinché a llorar, y en un momento detuve mi llanto como en seco y lo miré a mi hijo mayor, que me miraba asustado. De hecho me dijo, mamá, tengo miedo, ¿qué le pasa al pie del uva? Y empezó a llorar él. Y ahí, claro, mi emoción era estaba totalmente contenida para contener. Y el médico como que seguía intentando transmitirme la tranquilidad de que era algo aislado, que tiene corrección, que el tratamiento es muy sencillo, toda esta parte para transmitirnos esa paz, que a mí no me calaba. De hecho me dijo, sé que por mucho que te diga todo esto estás asustada, que no es bonito que ir a una ecografía con la ilusión de ver a tu bebé y encontrarte con esta noticia. Y ahí lo único que me salió pedirle fue que llamara a Diego y que se lo explicara a él, porque yo con toda esta emoción contenida iba a ser muy difícil transmitirla. Además no había entendido nada de lo que era un pivot. O sea, para mí esto era una novedad. Y ahí lo llamó a Diego y se lo contó, se lo explicó todo con lujo y detalle. Que ahí fue una situación entre tragicómica, porque yo le mando un mensaje diciéndole, ahora te llama el médico que te explica. Y esos 2 segundos que tardó en el llamado para Diego fue catastrófico. Pero fue lo único que a mí me salió decir en ese momento. Más que nada para que no se lleve el, hola amor, no, soy el médico, ¿sabes? Entonces para que sepa que le iba a llamar el médico desde mi móvil. Total que de ahí había una amiga mía afuera esperándome, que había dejado a su niño a la guardia y no había podido acompañarme por cuestiones de horario, pero me recogía para que comiéramos juntas. Y bueno, ahí ya vino mi amiga a sostener todo lo que se estaba moviendo. Simón lloraba, encima era invierno, yo estaba con la barriga afuera del consultorio con frío, llanto. Bueno, era una situación muy, a nivel emocional también muy, muy desoladora, ¿no? Porque no estaba mi compañero acá. y las propias emociones del embarazo, el cansancio, sumado a esta preocupación y este miedo, era intenso. Y recuerdo que mi amiga me escuchaba y yo soltaba y para mí fue muy importante que no me dijera todo va a estar bien, sino que me dejara soltar todo esto que tenía adentro, ¿no? Porque para la frase del todo va a estar bien, a mí en ese momento no me valía de nada. Y bueno, el resto de la tarde fue acompañar la emoción de Simón, que como buen peque de 6 años iba expresando esta emoción, no diciendo estoy triste y preocupado, sino que con otras gestiones emocionales, con el hijo de mi amiga, con diferencias, con la tensión ahí arriba del todo. Y yo con la poca energía que tenía, pues iba acompañando, hasta que en un momento dado le dije, Simón, estoy triste. Y los dos pudimos llorar ese momento. Así que así empezó toda esta historia. Y creo que, bueno, antes de adentrarme como en la parte emocional, es interesante que las personas que estén escuchando sepan, ¿no?, de qué trata esto del pivot. El pie sambo, pivot o pie equinovaro, porque tiene todas esas formas de denominación, es una malformación congénita. Esto es que se genera dentro del útero, dentro del momento de la gestación. Los orígenes o por qué sucede esto no está del todo demostrado. Hay teorías que hablan sobre el espacio que hay dentro del útero, hay personas que hablan sobre la cuestión genética, pero nada de eso está demostrado. De hecho, mi primer hijo no lo tiene. Luego, a nivel porcentaje, dicen que 1 de cada 1000 bebés nacen con pie zambo. Dicen que es más alto el porcentaje en bebés que nacen en niños con testículo, con pene y testículo, por una cuestión de género, hay quien se identifica y tal, no me quiero meter ahí, pero bueno, que en niños es más prevalente. Mi hija es niña, entonces en realidad todos estos estudios, pues igual no sé si están sesgados o de dónde salen, pero de momento es lo que se dice y lo que se conoce. Muchas veces este pie zambo viene asociado a alguna otra patología neurológica. En el caso de Lua no está asociado, es totalmente aislado. Esto se vio por ecografía también, hay que decirlo. Me ofrecieron hacerme el análisis de sangre este que... no me acuerdo cómo se llama. Bueno, recordar que estoy muy puérpera, ¿vale? Es que entonces algunas cosas se me van a mezclar, nombres técnicos y demás seguramente se me van a ir. Pero la anamnesis esta que te hacen de análisis de sangre mientras estás embarazada para descartar, por ejemplo, síndrome de Down o confirmarlo, bueno, me ofrecieron hacerme ese análisis de sangre para ver si había una otra cuestión asociada. Yo en ese momento la verdad es que no lo quise hacer. Por ecografía hicieron la medición de la columna y demás y estaba todo aparentemente igual, bien. Y esto, hay casos donde sí, está asociado a alguna otra patología, en el caso del UBA por suerte no, y es solo funcional. El pie zambo se trata a partir del método Ponseti, que fue creado por Ignacio Ponseti, médico traumatólogo, ya fallecido, que básicamente el método lo que viene a traer es un tratamiento mediante escayolas, que la escayola se va modificando en función de la dorsiflexión del pie del bebé. Esto es que básicamente va haciendo una corrección de manera paulatina y progresiva, ¿vale? Si el pie hacer un pie zambo o pie equinovaro, lo que significa, así como sin ser técnica, es que la planta del pie está girada, mira hacia el techo. En algunos bebés mira más, en adultos bebés mira menos. En el caso de mi hija miraba semi, porque era un pie zambo simple. Y luego que está en punta, ¿vale? Por eso el tratamiento consiste en la utilización de entre 5 y 7 escayolas. 7 es el máximo. En donde se va corrigiendo esa torsión, ¿vale? Se va poniendo recto de manera muy progresiva, con cambios semanales. Hay médicos que están como reelaborando este método Ponseti y lo hacen en menos tiempo, pero el método Ponseti, el cambio solía ser semanal. Y luego de la utilización de esas escayolas que genera que el pie se coloque de una manera recta, como decíamos que estaba en quino, es decir, que estaba en punta, para que ese quino se corrija, se tiene que hacer un pequeño corte del tendón de Aquiles. Es una incisión muy chiquitita, es muy rápida, se suele hacer o se suele recomendar hacerlo mediante anestesia local y en presencia de la figura de referencia. No suele dolerlo al bebé, pero sí le causa una nueva sensación, porque al hacerle el corte del tendón, lo que pasa es que toda la tibia baja de repente y eso es una sensación bastante desagradable. No es dolorosa, pero sí desagradable. Digamos que el cuerpo se remodifica. Digo que no es dolorosa porque tiene anestesia local, pero anestesia. Entonces, luego de este corte del tendón, ya el pie está completamente corregido. La torsión está corregida por la escayola, el equino está corregido por el corte del tendón. Y lo que sucede en esta situación es que el pie es una de las partes del cuerpo que más memoria tiene. Pasa un poco como los dientes. Una vez que uno tiene la ortodoncia, luego te ponen una férula para que se mantenga esa corrección. Bueno, con los pies pasa lo mismo. Y luego de tener este corte y haber pasado por las escayolas, empieza el proceso de ferulización, que es la utilización de una férula, que son dos botas que están unidas por unas tiras para que la bota no se mueva, para que esté muy presionada el pie, para que el pie no se mueva de ahí. Y estas dos botas están unidas por un hierro, por una barra. Un hierro suena muy bien. Una barra que lo que hace es favorecer la aducción. En el caso de mi hija, como ella es unilateral, es decir, que solo tiene el pie izquierdo, hay un montón de casos que tienen los dos pies. En el caso de mi hija solo tiene el izquierdo, entonces los grados en que se colocan esas botas es para favorecer esa abducción y que el bebé, digamos, durante 5 años utiliza estas férulas para que toda su osificación y toda su musculatura y demás se acostumbre a esta posición y no haya lo que se llama recidivia. Que la recidivia es que el pie vuelva a su estado natural. Hay un protocolo de descenso, ¿vale? Durante los primeros 2 meses lo tiene durante 23 horas al día. Que esto, como podrás imaginarte, para mí fue un impacto muy gordo enterármelo porque yo soy asesora familiar, acompaño espacios de juego libre y de crianza y soy una apasionada del movimiento libre y mi hija traía la antilibertad. Entonces para mí a nivel emocional fue muy fuerte el entender que mi profesión llegaba hasta un punto y que ahora había que encomendarme en manos de alguien que sabía de esto, aunque esto supusiese ir en contra de mi pasión, que es el movimiento libre. Total que bueno, ahora mismo actualmente estamos en fase de ferulización, ella está con las 23 horas al día de la férula, a partir de agosto empieza a tener 8 horas de libertad, luego a partir de noviembre, no perdón, 6 horas de libertad, a partir de noviembre tiene 8 horas de libertad y a partir del año las tiene que utilizar solamente para dormir, las tiene que utilizar durante 12 horas. Es decir, si durante hace 12 horas de tirón por la noche, pues ya está. Si hace menos, pues alguna siesta, las cosas que la tiene que tener durante 12 horas hasta los 5 años de edad. Aparentemente, en lo que es el desarrollo motor no interfiere tanto, si obviamente tiene un valor añadido y tiene un reto. Mi hija tiene una fuerza en las piernas increíble. Sí, ya se da la vuelta y está reptando y va con esas férulas. De momento es hasta ahí puedo compartir porque no sé qué va a pasar en el resto de la fase del desarrollo motor, pero de momento se giró en lo esperable dentro de los meses, incluso bastante antes, con la escayola puesta. Para mí ha sido súper revolucionario porque me imaginaba que iba a aprender mucho sobre lo que era el desarrollo motor con un reto añadido y para mi sorpresa está haciendo todo como yo lo conozco, ¿no? Sin la férula. Sí es cierto que tiene ciertos retos en los momentos del cuidado, cuando tenía la escayola, pues ha sido muy intenso. Y ahora con la férula, pues portearla, pues bueno, tiene un reto bastante añadido y vamos creando métodos nuevos, que sobre la marcha los vamos experimentando. Pero bueno, a día de hoy un poco esto es lo que... ¿Dónde estamos? Vale. Entonces, imagino que el día que descubriste que Lua tiene pie zambo, antes no sabías qué era o lo habías escuchado ya, que era un pie zambo, pues te sonaba. En ese momento no caí. Recuerdo que el médico me lo explicaba y esto que te decía, ¿no? Como una película voz en off, que no lo estás escuchando y que tu cabeza se fue a otro sitio. Y con los días caí, porque yo antes de acompañar espacio de crianza estudié logopedia y estaba trabajando en una aulatea y bueno, y esto del pie zambo lo había tocado en mi carrera y sabía de qué trataba. De hecho, por deformación profesional mi cabeza empezó a hilar y a conectar y a recordar la cantidad de situaciones que había yo estudiado donde el pie zambo estaba asociado a otra patología. Entonces empecé a conectar con mucha ansiedad. De hecho, hablé con Adela Sánchez, que es mi colega y compañera, y dentro de la formación que damos, ella es la que se ocupa de la parte de desarrollo motor, porque está muy especializada en esto, y hablaba con ella y le preguntaba, y tú sabes algo de esto, y cómo es el desarrollo motor, y empecé a conectar con la inseguridad, y la verdad que fue muy duro porque me metí en internet como toda buena madre. Empecé a investigar, empecé a mirar, empecé tal, y mi cabeza se fue, la ansiedad fue muy fuerte. De hecho, me resfrié, me puse malísima, el cuerpo estaba en plan, basta de información. Que si bien intentaba sesgar y filtrar un poco para no meterme información de esta que te hace daño, sí es cierto que me dejé llevar. Y algo que me ayudó mucho en ese momento fue hacer equipo y piña con Diego, con mi compañero, porque una vez que empiezas a hablar de esto, empieza a aparecer mi vecino, el hijo de mi vecino tuvo, el fulanito de tal también tuvo, y la gente, que entiendo que viene desde la empatía y desde la mejor intención, intenta traerte sus historias y compartirte todo lo que han hecho, y en realidad una que está tan vulnerable y súper embarazada, toda esa información calabriando y no sirve. Entonces me acuerdo que cuando me llegaban mensajes, cuando me en un círculo muy cercano, ¿sabes? Que no lo empecé a contar en plan, ni la familia de Nido lo sabían. Yo estaba aquí en mi círculo muy cercano, empecé a compartirlo. Y cuando me querían contar algo, incluso los abuelos de Simón, lo que hacía era hablar con Diego. Y lo decía así muy claro, miren, hablen con Diego, compartiendo todo lo que quieran con él, toda la información que habéis recabado con él, que él ya me la filtrará y ya me compartirá lo que crea necesario. Yo necesito ahora estar en paz, porque ya en el momento de locura, donde empecé a buscar información y a preguntarle a todo el mundo, lo había pasado y lo había pasado mal. Porque una puede ser muy profesional y decirle a la familia, oye tú, mejor esto, hazlo así, asá, pero cuando te toca en el cuerpo... Todas las, no sé, las estrategias o recomendaciones o en lo que crees, desaparece. Porque la ansiedad lo toma todo. Y la verdad es que eso, al principio no recordaba y no sabía muy bien de qué era. Pero cuando conecté con antiguos roles profesionales míos e información, uf, me asusté muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ahí fue clave Diego, que me ayudó a parar, respirar, llorar también y asustarme también, porque era parte del proceso. Entrar en esa neura de, ¿y ahora qué le va a pasar a mi niña? Y recuerdo que lo primero que viví no era tanto así la patología en concreto, sino era el tratamiento. A mi hija la van a tocar. ¿Cómo la van a tocar? Uf. Mi hija nace y ¿qué va a pasar? ¿Quién la va a tocar? ¿Cómo la van a tocar? ¿Quién la va a acompañar? ¿Cómo va a ser esto? Me acuerdo que la frase era, a mi hija la van a toquetear y no quiero. Ese era mi mayor miedo. Incluso aunque fuese en presencia mía, que lo peor que me puse fue que iba a ser en ausencia mía, pero aunque fuese en presencia mía, ¿quién va a ser el profesional que la va a tocar? Eso fue como el mayor miedo y donde empecé a investigar desde ese lugar. Bueno, voy a elegir al profesional que la va a tocar, porque yo hasta aquí llego, mi formación y la información que tengo es esta, más de aquí no puedo ir. No soy traumatóloga. Y tengo que rendirme ante eso y dejar que la persona que estudió sobre esto se ocupe. Pero conmigo presente. Conmigo y confiar en esta persona. Hoy es un proceso muy duro porque en el embarazo se trabaja un poco la expectativa de cómo será el parto, cómo será el posparto, y la mayoría nos imaginamos pues este momento de piel con piel, de estar en casa, de vivir el momento, y cuando te dan una noticia así y te dicen que el tratamiento tiene que empezar, si he entendido bien, ya el primer día de vida prácticamente, sí, pues ya se rompe esta expectativa de armonía que tenemos, ¿no? Y pasar de un estado, yo digo siempre que las embarazadas están como en este estado sobre las nubes, que conectan muchísimo más con su entorno, y ahí pasar a tengo que buscar el mejor tratamiento, la mejor persona, y en quién confío, dónde busco la información. Gracias por explicar todo, además muy claramente, con muchos detalles, que es el pie zambo. ¿Cómo conseguiste toda esta información y cómo fue de ahí el camino a el encuentro a la mejor persona que pueda acompañaros? Uf, fue muy intenso. En realidad, cuando supe el diagnóstico, empecé a investigar con nuestro amigo internet, como todo el mundo. Y me acuerdo que di con un equipo de profesionales que me gustaba lo que transmitían, a la vez el hecho de cómo lo transmitían me echaba para atrás, ¿no? Porque, claro, hoy en día Instagram es una súper herramienta que creo que nos acerca a mucha información a la vez que la distorsiona por completo. Sí. Y en el caso de este equipo profesional, a mí me gustaba lo que transmitían y a la vez el hecho de entrar a un Instagram y ver un montón de piezas con los tratamientos, la foto, no sé qué. Diego me decía, pero esto es como una fábrica de pies ambo. Y eso era como, uf, me echaba un poco para atrás. A la vez, la filosofía que tenían, esto de que atendían a los bebés a los 15 días para que dejar que ese puerperio, ese primer contacto, esas primeras sensaciones fuesen cuidadas, me traía paz. Y a la vez, estaban en Barcelona. Entonces era como, bueno, ¿y ahora qué? Te desplazas a los 15 días hasta allá y tal. Y para mí era un mundo. Claro. Para mí era un mundo. Y a la vez había algo internamente mío que me decía, es por ahí. Lo que sucedió es que en ese momento es que mi compañero estaba muy sensible también, viviendo su proceso, ¿no? Porque recordemos que si bien soy yo la madre gestante, quien está llevando luz adentro, pues hay un hermano, hay un compañero, hay un padre, hay una abuela, hay un abuelo y un tío. Todos viven la experiencia de esto desde su perspectiva y de su propia historia de vida. Y en el caso de Diego, mi compañero, para él le causaba ansiedad anticiparse. Él en el fondo suyo tenía una esperanza de que una vez que naciera no fuera para tanto. Entonces todo el rato repetía esto de, bueno, cuando nace veremos, cuando nace veremos. Yo a la vez necesitaba anticiparme, porque yo sabía que una vez que naciera Lua, mi cerebro racional iba a brillar por su ausencia. Entonces yo necesitaba tener como todo ese equipo, o toda la logística, o toda esa estructura ya armada, en una estructura en la que confiara, en la que me sintiera segura, porque yo ya me iba a entregar a ese profesional, yo ya no iba a poder controlar, ¿no? Entonces, bueno, entre el equilibrio entre lo que necesitaba Diego y lo que necesitaba yo, pues fue un poco reflexionar sobre los profesionales y un poco ir dejándonos guiar. Lua nació en casa con las matronas Ocean. Una parte que yo me salté es que, si bien el diagnóstico nos lo dan en Argentina, cuando volvimos a España, el diagnóstico lo confirmo con Paqui Molina, que es una profesional de aquí de Granada, en su consulta privada, un buen rato con ella hablando, con una tecnología de punta, donde se veía perfectamente el pie zambo y la torsión, era muy impresionante, la verdad que verlo por ecógrafo era muy impresionante. Y bueno, y ella misma también nos recomendó a otros profesionales de Granada, traumatólogos, que trataban el pie zambo con el método Ponseti. Yo lo que había investigado era que el método Ponseti, dentro de todo lo que había, era la mejor opción. Principalmente a mí lo que me gustaba del método Ponseti es que contempla la emocionalidad del bebé, que no así sucede en un montón de otros tratamientos. Hay un libro que se llama el libro rojo del método Ponseti, que están las bases de lo que es este método, y a mí lo que me gustó mucho es que una de las cosas que tiene en cuenta es que es primordial la tranquilidad y la confianza de la familia, y es esencial que el bebé esté tranquilo. No se puede escayolar a un bebé que no está tranquilo. No se puede escayolar a un bebé que está llorando, que se siente inseguro. Entonces es muy importante cómo esa persona aplica el método. Y eso es lo que a mí un poco de paz me daba, porque bueno, si bien iba a ser algo intervencionista con mi hija, que va muy en contra de mi filosofía de vida, al menos esta intervención sí la estaba teniendo en cuenta. Sí estaba cuidando de su integridad física, de sus emociones y demás. El método, como tal. Total que bueno, como nosotros íbamos a hacer el parto en casa con la Socian, Blanca nos recomienda a Paqui, Paqui nos recomienda a un equipo de traumatólogos de Granada, y para mí era importante también conocer este equipo de traumatólogos. Recordar que este equipo de Barcelona se quedó como en mi deseo, pero nunca se ejecutó en ese momento porque lo veíamos que viajar a Barcelona, con el niño mayor también, era un poco a nivel logístico familiar, era buff, intenso. Total que decidimos hacer el tratamiento aquí en Granada. Cuando yo conozco a una de las traumatólogas que iba a tratar a Lua, lo primero que me dice es que conforme nace, había que iniciar el tratamiento. Que de hecho, si nosotros decidíamos hacer el parto en casa, pues al otro día teníamos que estar en el hospital. Y si incluso si naces en el hospital, pues a la hora de nacer ya se descayolaba. En ese momento, claro, yo me hinché a llorar. Porque para mí era muy fuerte, que no podía tener ni unas horas de esa conexión, de esa tranquilidad, de ese disfrute, de esa oxitocina. Y esta parte, yo no sé si en algún momento lo había leído o no, lo de los 15 días, pero bueno, esto que empiezas a contratar información, que te dicen que sigue cuanto antes porque la musculatura del bebé no está del todo desarrollada, no está osificada, entonces es el momento idóneo para iniciar el tratamiento, que es mejor. Por otra parte, hay otras profesionales que te dicen a los 15 días y ahí empiezas como a sortear en la suerte, ¿sabes? Porque ¿quién tiene la razón de todo esto? Cuando recién estás iniciando, pues un poco, no sé, vas un poco por instinto, otro poco te dejas llevar y así vas. Cuando ya estás en la ola, ya te das cuenta que era lo mejor y que era lo peor. Pero de primeras, un poco te dejas arrastrar por la marea. Yo un poco lo sentí así, como que me dejé arrastrar por la marea. Y quizás si el equipo de Barcelona hubiese estado en Granada. Bueno, no me lo hubiese ni pensado. Ay, es. Si estaban en Barcelona, creo que nada de lo que voy a contar ahora que hemos vivido, hubiésemos vivido. Pero bueno, regodearme en eso creo que es más dolor todavía. Las cosas pasaron como pasaron y tenían que ser así para que yo hoy esté aquí contando esta historia. Y todo lo que viene ahora. Pues así fue que dimos con estos profesionales de Granada en el ámbito público. Lua nació en un parto en casa precioso. Fue un parto muy rápido. Empecé con unas contracciones muy leves a las 8 de la mañana del domingo. Las podía respirar, entonces estaba muy tranquila. Ya venía con contracciones antes y cada vez que tenía alguna contracción así un poquito más subida, digo, mi compañero enseguida venía y me hacía masajito. Digo, escuchaba que yo hacía, ¿ah? Y ya, pum, se levantaba de la cama y me hacía masaje. Y ese domingo no fue diferente, lo hice igual. Y cuando se levantó y me hizo masaje, lo miré y le dije, ay, creo que los masajes no me están haciendo efecto, me está doliendo. Justo esta mañana cuando viniste a casa te contaba que la tarde anterior había estado, yo soy vegetariana hace 11 años y vegana hacía 5 años, y esa tarde que estábamos en casa habíamos decidido salir a comer fuera con mi madre, con su marido, con toda la familia completa, y ese día me dio por comer carne a tope. Después de 5 años de no probar un bocado, bueno, no sé, me dio por comer carne, muchísima carne. Lo que es el cuerpo sabio, que se estaba preparando ahí, cogiendo fuerza, hidrato de carbono. Total que con toda esa sensación de llenadez, me vine a casa, dormimos, todo como siempre, alguna que otra contracción, pero nada fuera de lo común. Total que eso, a las 8 de la mañana empezaron las contracciones un poquito más fuertes y ahí empezó a desencadenarse un momentazo parto. Vino Blanca, allá a las 10 de la mañana la llamamos a Blanca, porque yo la sentía un poco cada vez más intensa, ya se despertó mi hijo mayor, que me hacía masajitos ahí en las lumbares mientras yo me movía en la pelota de pilates. Además me hacía mucha gracia porque sus manos estaban frías y me causaban mucho placer. Y la mano de Diego, de tanto masajear, estaban calientes. Entonces yo decía, Diego, duro. Simón, tú sí. Y total que eso, que vino Blanca, me estuvo revisando un poquito y tal, y me dice, mira, todavía el UVA está muy alta, creo que te has metido en el mundo parto muy rápido, tú ves que me estás mirando, que estamos hablando, que tú todavía estás aquí, no te has ido, estás aquí, igual es mejor salirnos de esta habitación, que comas un poquito. Y yo, Blanca, a mí me duele ya, pero todavía tú ves que me sigues hablando. Vale, y ahí Blanca me hizo el rebozo, me puso... el rebozo, porque claro, al ser segundo bebé, pues la displasia hace que la barriga esté más salida hacia afuera, entonces Lua no estaba tan colocada y al ponerme el rebozo, pues hizo que la barriga se mete hacia adentro, así Lua se recolocaba un poquito más. Y me ofreció tumbarme de ladito porque la columna vertebral de Lua daba justo a mi lado izquierdo, entonces eso iba a ayudar también a que se posicionara. Total que Blanca dijo, bueno, en un ratito vuelvo, y se fue. Esto era como a las 10:30. Pues a las 11:15 ya la estábamos llamando. Porque fue irse Blanca y siguieron unas 5 contracciones más o 6. Y yo ya empecé a necesitar pujar. De hecho, me acuerdo que me levanté de la cama sacándome el fular, que era más largo, que era imposible quitar. Digo, por Dios, quitarme esto. Y diciéndole, digo, mira que yo empujo, que llama Blanca. Porque yo empujo. Y yo estaba pujando y digo, me dice, bueno, a ver, voy a ver por dónde va el corazón y si está más abajo, la llamo. Y yo, que la llame ya. esto no es una reflexión, llámala. O sea, ¿sabré yo que estoy notando, no? Claro. Pero él estaba de requerre que quería ver dónde andaba el lugar. Y bueno, al ver que el corazón estaba casi por mi vulva, dijo, corriendo, la llamó a Blanca, que Blanca nada, en 10 minutos ya estaba en casa. Y conforme llegó Blanca, que habrá llegado, no sé, a las 11:15 por ahí, me tocó así por encima de la ropa, ¿sabes? Ahí me puso la mano en la vulva, me tocó ahí por encima de la ropa y me dijo, pues que ya está aquí. Que no llegamos ni a poner piscina ni nada, que ya está aquí. Mi compañero quería llenar la piscina, quería la bañera. Mi madre también con unas ollas llenando la bañera porque no andaba la manguera, no sé. Cuestiones logísticas del momento, todo el mundo... Todo esto me lo enteró obviamente después. Claro. Yo, a mí me da igual todo el mundo. Total que nada, en un cambiar de habitación a una habitación más oscura, más armoniosa para la llegada de Lua, mientras yo iba atravesando el pasillo, sujetando la Lua ahí en plan mano entre la vulva, pues fue llegar a esa habitación, que está aquí al lado, literal, y de pie, pues pujar y que nazca Lua a las 12:30 del mediodía, nació Lua. Y fue muy emotivo porque fue muy orgásmica su salida también, fue muy emotivo porque mi hijo estaba detrás mía, mientras yo me sujetaba de su padre ahí de pie, mi hijo estaba detrás mía viendo en primera línea cómo nacía su hermana, fue muy, muy, muy hermoso. Luego el tumbarme con la bebé en brazos y que mi hijo sea el que corta el cordoncito, luego de que él dejara de latir, fue todo muy... Fue todo muy maravilloso en ese momento. De hecho, yo tenía ganas de volver a parirla. En ese mismo momento tenía ganas de que vuelva a suceder todo de cero. Y de repente toda esa burbuja de oxitocina hermosa, ¡pim!, se pinchó con la entrada de mi hijo diciendo, ¡a ver el pie! Que fue como un tush, cable a tierra total. Porque yo estaba, ni me acordaba de su pie en ese momento, nadie se acordaba, pero él muy, desde esa inocencia, desde esa curiosidad tan innata en ellos, ¿no? Y así nos fuimos a dormir en equipo, todos a la cama. Simón al lado de ella, mi compañero Diego al lado de Simón y los dos cachorritos en el medio. No. Y nada, y al otro día cuando nos despertamos, ya con un llamado telefónico de Blanca de bueno, a las 10 de la mañana ya podéis estar aquí para iniciar el tratamiento. Simón se había ido a su espacio educativo súper motivado para contar que había nacido su hermana. Yo pensaba que no iba a querer ir al cole, pues él sí, se quiso ir. Y nada, fuimos Diego, Lua y yo al hospital y ahí inició todo. Lo primero que hicieron, que para mí fue muy impactante, fue cogerle el pie y como torcérselo bruscamente. Que obviamente lo primero que hizo la bebé fue llorar. Porque si tu pie tiene una tendencia hacia un lado y tú lo fuerzas, eso causa dolor. Entonces, ellas decían que era para valorar la rigidez. A lo que ahora, con el día del lunes, después de haber pasado todo este proceso y haber visto profesionales que realmente saben del tema, nunca jamás le tocaban el pie así de fuerte. Nunca jamás. Luego de cogerle el pie de esa manera, me pidieron, me decían, mami, deja a la bebé en la camilla. Ya el hecho de que me dijeran mami, que mami me dicen mis hijos, ya me movía, ¿sabes? Porque pienso, me llega como una infantilización, ¿no? De no sé, tengo nombre y mis hijos son los únicos que me dicen mami. Y luego el colocarla en la camilla, ¿qué, ¿cómo vamos a ver? Hace solo un par de horas estaba dentro mío. A mí en ese momento lo que me nació fue colocarla, pero nunca dejar el contacto, ¿sabes? Como que la coloqué y mis brazos seguían rodeándola al punto de que incluso les molestaba a las profesionales para escayolar. Pero yo no me movía. Me acuerdo que Diego, tiempo después, me decían que se acordaba de ese primer momento tan mamífero donde yo no les hablaba a las profesionales. Era Diego, quien hacía como interlocutor, y yo estaba con todo mi cuerpo encima de la bebé en la camilla, pero encima de la bebé, y dándole la teta. O el dedito, así para que chupeteara, y hablándole y contándole todo lo que le iban a hacer con su cuerpo, bueno, y ahora están haciendo esto, porque ellas, la verdad es que en ningún momento se dirigieron a la bebé, solo para decir qué regordete, qué bonita, no dijeron más nada, y ni siquiera le anticipaban lo que iban a hacer con su cuerpo, ¿no? De ahora te pongo en la escayola, nada. Lo siguiente que nos dijeron fue que su pie derecho también estaba rígido y que había que escayolarlo, a lo que en ecografía no había salido. Y por suerte estaba Blanca, que nos acompañó en ese momento, y nos dijo, les dijo que todavía quedaba la prueba del talón, que no podían, tenían que esperar sí o sí 48 horas, porque esa prueba había que hacerla. Entonces nos dijeron, bueno, ya en el próximo cambio de escayola, ya les escayolamos el otro. Y para mí eso fue muy impactante, porque ya me había preparado para una escayola. ¿Para dos? No. Y bueno, y nos fuimos con nuestra bebé escayolada. Lo cierto es que no lloró mucho. Claro, ella venía recién, estaba como en la estratosfera, ¿no? En Narnia, esto era. Creo que estaba entregada a lo que le hacían con el cuerpo porque recién estaba llegando a este otro lado de la piel. Y esa primera semana con ella aquí con escayola fue muy intenso. Yo lloré muchísimo. Era raro hacer un cambio de pañal, cogerla en brazos. De repente todo para lo que yo había estudiado durante mucho tiempo había que transformarlo y modificarlo. Porque ya por empezar, tú piensas en la fisiología de un bebé. Cuando se hablan de los cólicos, cuando se habla de un sistema digestivo que todavía está inmaduro, cuando se habla de echar los gases, la tendencia de un bebé es a recogerse para poder echar. Pues ya con un pie no lo podía hacer, con una pierna no lo podía hacer. Entonces ahora, pues cómo ayudábamos a que ella, su tránsito intestinal, bueno, era, todo era un reto, todo era angustioso, era más escayola que bebé, además, porque la escayola era terriblemente enorme, pesaba una barbaridad. Total que en los subsiguientes 2 meses, se suponía que los cambios de escayola eran una vez cada semana, pues a Luas se le empezaron a caer las escayolas. ¿Pero cómo se le descaían? Así, ¡plim! Literalmente, desaparecía. La primera caída de escayola fue en un momento de una toma nocturna que se despertó y esto que no llegas a tiempo y se empieza a quejar y a mover y empieza a llorar un poquito. Y yo cogí y me fui a la habitación porque como dormíamos todos juntos, pues para no despertar al mayor, y me fui al saloncito a sentarme en el sofá y le termino de dar el pecho, ya se queda dormida, yo veo que me empiezo a entredormir y digo, bueno, voy a la cama para no dormirme en el sofá. Cuando eso que me levanto y la pongo en la cama, digo, estoy soñando, no tiene la escayola. Como que en un momento fue como me tenía que pellizcarme para ver si era verdad. Digo, no tiene la escayola. Digo, Diego, lo despierta Diego, digo, que no tiene la escayola. ¿Cómo que no tiene la escayola? Se levanta corriendo a la cama, buscando la escayola por todos lados. La escayola estaba al lado del sofá. No sé. O sea que no sé en qué movimiento, pero así se escurrió. Y bueno, entre Diego súper dormido intentando colocar la escayola de nuevo, ¿sabes? Digo, no, Diego, que no funciona. Bueno, despertando al mayor para ir a urgencias a las 7 de la mañana. Nos tuvieron 3 horas en urgencias. Papás, amigos de sus compañeritos del cole viniendo a buscar a Simón para llevarlo al cole. Nos atienden como a las 12 del mediodía, le recolocan la escayola y la primera frase que nos dicen es que nunca les había pasado algo así. Lo cual, claro, más ansiedad y más incertidumbre y más miedo teníamos. Porque si esto era nuevo para ellas, entonces, ¿qué estaba pasando? Total, que esa escayola que le pusieron sí le duró una semana. Me acuerdo que se la reforzaron, que le llegaba hasta la ingle, que casi la escayola le rozaba el labio exterior de la vulva. Oh. Que era muy pesada y era más grande todavía. Que tenía días. Ella tenía días. Y esa escayola así le duró toda la semana. A la semana los cambios se hacían los lunes, le hicieron el cambio de escayola. El cambio de escayola, le quitaban la escayola con una minisierra. Que a mí cada vez que encendían esa minisierra se me cortaba la respiración. Porque yo pensaba, esta mujer que está cortando la escayola, si estornuda, si le viene un bostezo, si le pica la oreja, es que es muy fina la capa entre la escayola y la piel de mi bebé. Y yo lo pasaba súper mal, súper mal. No podía entender cómo con una sierra estarían quitándole la escayola. Total, que le hicieron el cambio, vuelve a casa con una escayola, pues a partir de ahí fue una seguidilla de caídas de escayola. Hubo una semana que estuve el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, no, el viernes, todos los días en el hospital porque se le caían las escayolas, todos los días. Y no solamente la caída de escayola, sino el ver cómo estaba el pie. El verle el pie con rojez, el verle el pie con morado, el verle el pie con herida. Era súper impactante. Me acuerdo de cada vez que se le caía una escayola, claro. La primera vez fuimos del tirón al hospital. La segunda vez ya aprendimos que, mira, con la calma, dejamos al niño en el cole, ¿sabes? Porque nos van a tener 10 horas en el hospital. Y me acuerdo que incluso disfrutábamos ese momento para darnos un baño juntas. Para conectar en ese piel con piel, para besarle el pie, para hacerle masaje, para que disfrute de la agüita calentita conmigo en mis brazos, como por lo menos para compensar todo el padecimiento. Y con respecto a las profesionales, pues el trato seguía siendo el mismo. Nos decían que no sabían por qué esto pasaba, que era la primera vez que les pasaba. Hablaban entre ellas sin darnos información sobre las posibles estrategias para que esto no sucediera más. Hablaron de meterla en quirófano, dormirla y escayolarle hasta la cadera. Bueno, fue el trato de las profesionales desde nosotros fue... y eso que nosotros teníamos poder de palabra, ¿sabes? Que preguntábamos, yo le preguntaba que qué podía hacer para contribuir para que esto no sucediera. Yo pasé a coger a mi hija con miedo. No quería que nadie la cogiera en brazos. Vaya que la cojan y que se le caiga la escayola. Era, no sé, mucho miedo. Y los profesionales no tenían respuesta. Solo repetían que era la primera vez que les pasaba y que como no dejara quieta a mi hija, esto iba a seguir pasando. O sea, te han dicho que tu hija se tenía que quedar quieta. Claro. Pero... un bebé de días. ¿Cómo inmovilizo a un bebé de días? era, la verdad que era horrible. Me acuerdo que la última vez que decidimos no volver, mi compañero les dijo, mirar, yo entiendo, porque además muchas veces íbamos y estaban quejándose de las horas de trabajo, de que su jefe no sé qué, de que había que ir con prisa. Una vez me acuerdo que me dijeron, por favor, termina de vestir a tu niña afuera, porque era uno tras otro, uno tras otro. Vamos, la sanidad pública como es, que era un número. Una cosa como, nunca me sentí tan número como en esos momentos. Y me acuerdo que Dios le dijo, a ver, yo sé que estáis en un momento de tensión, que no es agradable trabajar en tensión, que estáis incómodas con... Sí, sí, pero eso no tiene que ver con vosotros, eso es una cuestión de nuestro jefe, ¿no es decir? Uh-huh. Ya, lo entiendo. Pero a la vez, mientras estáis incómodas, estáis tratando a nuestra hija. Y no tenéis respuesta de lo que está pasando. Entonces, yo con una mano en el corazón, si es el momento de que nos tengáis que decir que nos vayamos por lo privado o a otro profesional, por favor, decírnoslo. Y la respuesta de la profesional fue, nosotros estamos harticas de hacer esto cada mañana. Y yo por dentro pensé, claro, que uno cuando no trabaja a gusto, no trabaja bien. Eso fue lo primero que pensé. Y cuando salí de ahí le dije a mi compañero, yo no quiero seguir viniendo aquí. Necesitamos buscar a otra persona porque aquí en esto no está funcionando. De verdad. Digo, esto no está funcionando. Mi hija está sufriendo. Yo al principio interpretaba que el llanto de Lua de la noche o era la hora bruja o no sé qué, pero yo empecé a identificar cuando a mi hija le dolía. Lo empecé a identificar. Y ahí nos fuimos a Málaga porque nos habían recomendado a una profesional de Málaga por el ámbito privado. Esta profesional cuando nos vio llegar con las cayolas se llevó las manos a la cabeza. ¿Pero quién le ha hecho esto? Nos empezó a contar todos los fallos que tenía las cayolas. Que no tenía forma, que era muy pesada, que tenía incluso la marca de los dedos de un profesional, que cuando si se le queda la marca a una escayola, pues es como el pie se va a adaptar a ese formato, ¿no? Porque la escayola lo que hace es que el pie se fije de una manera. Y si ese escayola tiene como hondanadas así, pues desde luego que también deforma el pie. Cuando le quitó la escayola a Lua, Lua no tenía dedos. El empeine se había comido los dedos del nivel de hinchazón que tenía. Se le había hecho una comba en la tibia. Bueno, el pie estaba completamente deformado. Esta mañana te he mostrado fotos. De cómo tenía el pie cuando nació a cómo tenía el pie cuando llegamos a Málaga, se había deformado por completo. Le empezamos a contar cómo lo hacían en Granada. Se llevaba las manos a la cabeza. Ella cuando le quitó la escayola, no lo hizo con ninguna sierra. Lo hizo con una tijera que se llama pico de pato, que ni siquiera tiene punta, que la punta está redondeada. Cuando le quitó la escayola a Lua, Lua no lloró. Eso es otra. En Granada, cada vez que le ponían la escayola, era desde el momento en que la ponían en la camilla hasta que nos íbamos, llorando. Acababa morada. No había teta que le valiera, no había dedito que le valiera, nada, nada, nada. Con esta mujer en Málaga, no lloraba. Irene de Galvez, que le voy a estar agradecida el resto de mi vida. A Irene le explicaba todo lo que iba a hacer con su cuerpo. De hecho nos contaba, y a ella fue la que nos dio el libro rojo del método Ponseti, nos contaba que todo se hacía en tanto y en cuanto la bebé no llorara. De hecho en un momento, claro, estaba muy sensible de todo lo que había vivido en Granada. Entonces conforme le tocaban el pie lloraba. Y cuando lloraba ella paraba y me decía, cógela en brazos, dale la teta, háblale. Cuando esté tranquila, seguimos. Y se tomaba todo el tiempo del mundo para estar con mi hija. Era buah, increíble. Lo que pasó es que su pie estaba muy deformado, la tibia estaba muy encombada, entonces las escayolas que también ella le ponía, muchas se caían. O, peor aún, no se caían, sino que el pie se empezaba a girar dentro de la escayola, causándole mucho dolor y mucha herida. Yo de repente me transformé de madre en traumatóloga, porque quitaba escayolas de Lua. Cuando yo veía que el pie estaba, que se escondían los deditos, que ya no se le veían, pues yo le quitaba la escayola. ¿Cómo? Pues la sumergía en agua, en un bañito, juntas, hasta que la escayola se iba desarmando y se la quitaba. Así, con Diego le hemos quitado como 4 o 5 escayolas. Si el tratamiento son 6 escayolas, Lua tuvo 18. Debido a esa mala praxis que vivió en Granada. Lo que pasó en Málaga es que... ella sabía que era un reto porque el pie estaba muy deformado ya y nos ofreció tener unas 2 o 3 semanitas de sin escayola para que el pie se deshinchara y volviera a su estado natural. Y así lo hicimos, por lo menos pudimos disfrutar de Lua sin nada, un buen tiempo. Y ella. Y ella, puff. Masajitos, terapia craneosacral, estuvimos ahí como con mucho cuidado y mucho mimo hacia ella y a su pie. Cuando iniciamos de nuevo el tratamiento de cero con Irene en Málaga, pues empezó a pasar que, claro, Lua a nivel emocional estaba muy tocada, ya no consentía que la toquen mucho, entonces se resistía mucho en los momentos de la escayola, y si bien se tomaba todo su tiempo y nunca lo hizo llorando, pues es cierto que Lua ya había cogido fuerza, entonces en el momento en el que se secaba la escayola, pues movía mucho, porque para que se seque la escayola en la posición que desea la traumatóloga, tiene que estar bastante quieta. Entonces le decía, Lua, ahora te vas a enfadar un poco porque te vas a inmovilizar el pie, no lo puedes mover por un ratito, hasta que se seque la escayola. Y Lua estaba muy triste, así que ahí tocaba acompañar el llanto. La cosa es que conforme nos acercábamos ya al final de escayola, la escayola necesitaba más precisión y eso era un reto para ella, y nos ofrece irnos al hospital público de nuevo, donde estaba su equipo, donde tenía más gente que la podía apoyar y ayudar y tal y cual. La cosa es que al volver al hospital público, el hospital público tiene un protocolo. Recordar que luego de la escayola viene la de la tenotomía. Y en el hospital público, para hacer esta intervención, por más que sea una cirugía menor y muy pequeñita, se hace sí o sí con anestesia general. Bueno, ahí vivimos de todo. Ahí vimos de todo porque la Irene consideraba que lo había sufrido mucho y que era importante ya, bueno, como rendirnos a esto y rendirnos al protocolo y dormirla para que la tenotomía sea menos sufrida, porque luego la tenotomía viene otra escayola, que ya es una escayola normal en ángulo recto durante 2 semanas para que se fije bien como esa intervención. Y ella consideraba que hacerla con anestesia local lo podíamos hacer en su consulta, pero que al final era, si ella se ponía nerviosa y se movía, nos íbamos a asustar porque eso podía sangrar un poco. Bueno, ahí empezó como otra vez un bombardeo de información, que si bien yo tenía muy claro que esta intervención solo la iban a hacer en presencia nuestra, también empecé a asustarme. Y empecé a decir, Julina, a ver si esto no va a ser mi cabezonería y estoy sometiendo a mi hija a un sufrimiento. Como que empecé a dudar de mi instinto. Muy fuerte. Y si bien empecé a dudar de mi instinto y empecé a aceptar que este iba a ser el camino, que la iban a tener que dormir, que le iban a separar de mí, que se iba a despertar sin mí, empecé como un poco a trabajar esto y a aceptar. Había otro lado mío que no. Que decía, esto no tiene por qué ser así. Hay un instinto. Claro. ¿Cuánto tenía Lua? Pues ahí ya tenía 2 meses y medio. Y seguía siendo muy pequeña. Pero había algo dentro mío que decía, es que esto no tiene que ser así, esto no puede ser así. Y me acuerdo que de camino a Málaga, porque recordar que en cada cambio viajábamos a Málaga, encima eso, ¿no? Someternos a esos viajes con Lua. Simón vino a las últimas, a 2 o 3 cambios de escayola vino. Al público no vino nunca, porque eso era un trauma para todos. Y yo no quería que Simón viera eso. Pero a Málaga sí, a la consulta privada de Irene sí que vino, porque como yo vi cómo trataba a Lua, pues para mí también es importante que Simón viera y pusiera carne y cuerpo a esto que está pasando. Pero vino 2 veces y ya no quiso venir más, era demasiado viaje para él. Claro. Y total que en uno de esos viajes, ya entregada a que esto tiene que ser así y no hay otro remedio, me acuerdo que le di voz de nuevo a mi instinto y recordé ese momento estando embarazada cuando había este equipo de Barcelona y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no contactarlos y ver qué pasa? Evitémonos esto, que no le saquen sangre, porque íbamos a hacerle los análisis preoperatorios, que no le saquen sangre, o preguntemos a otra persona, o... Porque sí, porque yo respeto mucho a Irene Galvez, realmente, y si ella lo vio como un reto y para ella era mucho más fácil trabajar de esta manera, claro, es que había que aceptarlo, porque ella también estaba como profesional poniendo sus límites, ¿no? Que ella puede trabajar bien de esta manera. Pues entonces yo quería buscar otra persona que pudiera trabajar bien de esta otra manera, sin desmerecer su trabajo. Y me acuerdo que mandé un correo a la web de la gente de Barcelona contándoles un poco por donde habíamos pasado. En realidad, muy sencillo. Hola, soy Faustina Antunes, mamá de Lua, tiene pie zambo, viene de una mala praxis en Granada y ahora estamos siendo atendidos en Málaga. Punto. Y lo envié. No puse más nada. Me acuerdo que bueno, en esto de conciliar entre las necesidades de mi compañero Diego y las mías, accedí a los análisis preoperatorios, la peor experiencia de mi vida. Fue horrible. El trato de los enfermeros fue catastrófico. Del momento en el que entré, coloca a la bebé ahí, ponte tú así, limítale el movimiento así y cógele los hombros para que no se mueva. Y yo decía, mi hija, o sea, mi hija va a sentir dolor y una inmovilización por su madre. Y esto a nivel psíquico y emocional para ella tiene que ser atroz, tiene que ser la muerte en vida. Por mucho que dure, ¿qué? ¿Un minuto? Tiene que ser horrible. Y me acuerdo que me hinché a llorar y que los profesionales tenían la coletilla de mami, mami, que sufres más tú que la niña, que sufres más tú que la niña. No sé de dónde saqué mi fuerza en ese momento, que les dije, no me digáis más esto, porque estamos sufriendo las dos. No tenéis ni idea de nuestra historia. No sabéis de dónde venimos. Ella viene de una mala praxis. Está harta de que la inmovilicen. Estamos cansadas las dos. No me digáis más esto. Y me hinché a llorar. Y me acuerdo que el enfermero me pidió disculpas. Y me dijo, lo siento. Para mí es mucho más fácil si tú me ayudas. Porque yo tampoco quiero pinchar tantas veces a un bebé. Pero ya nos entendimos de otra manera, ¿sabes? Como ya me estabas viendo como humana. Y yo, vamos, no paraba de llorar. Obviamente Lua lo sufrió un montón, le dolió muchísimo, se asustó mucho, salimos las dos rojas de llorar de ahí, yo salí de ahí diciendo, ya está hasta enfadada con Diego, ¿sabes? De, ¿por qué hemos hecho esto si yo no quiero esto? Y me acuerdo que salí de ahí y la fuimos a ver a Irene y Irene me dice, ¿qué tal? Y digo, fatal, esto es horrible. Y Irene me dice, no, horrible son otras cosas. Digo, no, Irene, esto es horrible. Irene me dice, yo sé que para ti sería súper lindo que el sistema os acogiera en vuestra particularidad y que tuviera en cuenta vuestras necesidades, pero esto no es así. Yo, pues ahí le has dado. Eso es lo que yo quiero. Que me vean como algo más que un número. Y que sí, por supuesto que quiero que me tengan en cuenta en todas mis necesidades y mis particularidades. Y me hizo así una cara como un poco, esto es lo que hay. Y para mí eso fue el punto de, yo no quiero esto. No quiero esto para mi hija, no quiero esto para mí, no lo quiero. Y si bien nos fuimos de ahí diciendo, bueno, nos vemos el lunes, me acuerdo que ella nos dijo, mirad, si fuese en otro tipo de familia, y es que uso estas palabras, si fuese en otro tipo de familia, yo ahora la meto a Lua en quirófano, o sea, la duermo, le pongo una escayola, y nos vemos el lunes siguiente para hacer la tenotonía, y luego ya la escayola, porque Lua estaba sin escayola en este momento. Pero como sois vosotros, os voy a dejar que respiréis el fin de semana, que estéis tranquilos, para luego ya el lunes nos vemos con tenotonía. O sea, fíjate, ¿no? Como claro. Sois vosotros, como sois como familia, ¿no? De repente Irene sí se había salido y me había tenido un poco en cuenta. Pero a nivel así protocolario, ¿no? Esto es en serie. Total que nos fuimos a casa y cuando estábamos, bueno, a casa de mi madre, porque Simón estaba en Sevilla con mi madre, porque se venía el momento quirófano, el momento de intervención, el momento quedarnos a dormir en Málaga y demás. Y de camino a Sevilla recibo un WhatsApp del equipo de Barcelona. Hola, era como un, no sé si un mensaje robótico o tal, de hemos recibido tu solicitud para seguir con la solicitud de la cita, responde este mensaje, no sé qué. Y yo me acuerdo que vi el mensaje y dije, bueno, ya. Eso ha llegado cuando sí. Tenía que llegar. No, porque en ese momento yo sentí que ya estaba, como que, bueno, no seguimos por Barcelona. Ahora someterle a mi hija a un cambio de profesional, que la vuelvan a ver, ralentizar todo, como que dije que no. Esto era un viernes. El sábado me levanto por la... No, sí, viernes. Pasa el sábado, hicimos un ritual en mi familia para despedir la escayola, para... entregarnos y confiar en que esto era lo que Lua necesitaba. Estuvieron sacando cartas, nosotros así tenemos una manera muy brujeril. Y me acuerdo que Lua se había quedado dormida, entonces yo me quedé dentro y viene Diego y me dice que si quería ir al Círculo del Fuego, que estaba toda mi familia ahí, para sacar una carta. Entonces yo dije que no, yo no me podía esperar de Lua. estaba con mucha ansiedad, empecé a llorar muchísimo, no me podía despegar, solo pensaba en el momento en el que alguien que yo no conocía nada se la llevara de mis brazos. Y no, empecé, no podía más, no podía más del llanto. Y de hecho tanto es así que le escribí un sábado por la noche a mi psicóloga, le hice una cita de urgencia porque yo esto no sé si voy a ser capaz. De hecho le dije a Diego, no, es que no. Es que yo no le voy a dar a mi bebé a nadie. Es que esto no va a ser posible. Es que no sé cómo, pero no va a ser posible. Y el domingo por la mañana tuve una sesión con mi terapeuta. Le conté todo esto. Le dije que tenía mucho miedo. Que sentía que la estaba entregando. Que la estaba dejando sola. Que la estaba sometiendo. Y mi terapeuta me ayudó a entender que yo estaba haciendo de canal para que alguien que sí sabía y quien se estaba ocupando de esto, se ocupara. Que mi conocimiento tenía un límite y hasta ahí había llegado yo. Y yo, bueno, me medio convencí, pero salí de la sesión diciendo, bueno, no la estoy abandonando, no la estoy abandonando, como repitiéndome el mantra, ¿no? Y como entregándome a esto, y de repente hace ping el teléfono y me llega un mensaje que decía, hola, soy Marta Viñales del equipo de la doctora Nae, de este equipo de Barcelona. Hemos visto que nos has mandado un mensaje por mala praxis. Entiendo que es una urgencia. Os podemos hacer hueco para este mismo martes. Yo vi ese mensaje y dije, esto es una señal divina. Sí, bien. Esto, o sea, Marta Viñales, no te conozco, pero acabas de salvar a mi hija. Eso fue lo primero que pensé. Y mi respuesta fue, estamos a horas de un quirófano. La quieren dormir a mi hija. Te pido por favor que me llames y te cuento nuestra historia. Y su respuesta fue, no hay ninguna razón de peso que implique poner en riesgo la vida de un bebé. La piel así, todos llorando ahí, no sé, mi madre, el marido, todos como en revolución de qué hacemos. Nosotros teníamos el Airbnb, el pasaje para Málaga, o sea, teníamos todo ya, que no, maleta hecha para irnos a dormir a Málaga el día de antes, porque el lunes, bajo anestesia y previa ayuno de lúa de 6 horas, ayuno de 6 horas a un bebé de 2 meses y medio. Una locura. Y encima estábamos en la casa de mi mamá, que ella vive en los Lajos del Serrano, súper lejos del centro de Sevilla, sin señal. Nos fuimos hasta el pueblo para llamar por teléfono a la doctora Marta en altavoz, todos escuchando. Y me acuerdo que Marta nos dijo, miren, en el peorísimo de los casos, 4 adultas placan a un bebé para que no se mueva y se pueda hacer el corte del tendón en seguridad. No hay una razón de peso para dormir por completo bajo anestesia local, digo, anestesia general a un bebé. Y así arriesgar la salud de un bebé. Porque es un riesgo. En un bebé menor, chiquitito, una anestesia general tiene su riesgo. De hecho, cuando hicimos los análisis preoperatorios y nos dieron el consentimiento y tal y cual, tú lees los riesgos y dices, ¿a dónde va? Que a ver, no estoy en contra. Yo, si mi hija tiene que hacerle una operación a corazón abierto, claro, pues por supuesto que la haga. Pero por una incisión de 5 segunditos, menos de 5 segundos, dormirla entera, separarla de mí, en una locura. Total que después de hablar y contarle toda nuestra historia a Marta, ella nos contó cómo trabajaban y demás, y fue un regalo divino. Cancelamos todo lo de Málaga, nos devolvieron el dinero del Airbnb y cogimos pasaje y nos fuimos para Barcelona. Fuimos y volvimos en el día. Un palizón de viaje. Y encima de todo, cuando llegamos y las doctoras la ven a Lua, que siempre le voy a estar eternamente agradecida a la doctora Nay, porque que ella es una eminencia. Bueno, ella se formó con el mismísimo Ponseti, fue colega y contemporánea de él, de hecho trabajaron mucho juntos. Entonces, ella es, por ejemplo, una de las que está como actualizando el método y los cambios de escayola lo está haciendo entre 3 y 4 días en vez de semanales y está viendo la evolución mucho más rápido. Total que cuando la vio a Luba y la analizó, primero obviamente nos escuchó todo, nos acogió toda nuestra emoción. Nunca me llamaron mami, siempre me llamaron Faust, que para mí eso ya fue un bálsamo reparador, porque me estaban tratando de igual a igual y desde un lugar de reconocimiento. Y cuando le vieron el pie dijeron, esto no está para tenotomía. O sea, que probablemente en Málaga lo hubiesen dormido, se hubiesen dado cuenta de que no estaba para hacerle la incisión, le hubiesen puesto una escayola y ala. El próximo lunes la volvemos a dormir. O sea, que la hubiesen tenido que dormir dos veces. Que esto Irene ya me había dicho que igual podía pasar que se dieran cuenta de que no una vez que ya estaba ahí dormida. Total que bueno, ahí mientras estábamos hablando y mientras le contaban a Lua lo que iban a hacer con ella, Lua en ningún momento lloró. Nunca lloró y le pusieron la escayola. Una escayola que era un guante, era preciosa. Era, no, parecía que era un calcetín. Era arte, esa escayola era arte. Y nada, y con la escayola puesta nos volvimos y nos dijeron que al viernes siguiente que fuéramos, que ya valoraríamos si ponían otra escayola o si ya se hacía el corte del tendón. Y cuando volvimos, cuando le quitaban la escayola, María, es que tenía pie, mi hija. Tenía pie. De repente, su pie tenía forma. El empeine estaba deshinchado, era, no tenía comba. Con 3 días de escayola, su tibia estaba recta. Era un pie que decía, qué bonito pie. De repente era un pie realmente. Y nos dijo que ya estaba para el corte, que iban a poner la anestesia y que nos diéramos un paseo para que la anestesia hiciera efecto en media horita. Y a la media hora volvimos y me acuerdo que la doctora Ana me dice, mira, yo te voy a contar. A tu hija no le va a doler porque tiene anestesia local. Lo que sí le va a causar una sensación muy rara en su cuerpo porque la tibia le va a bajar. Entonces va a llorar durante 1 minuto y medio. Es importante que tú tengas disponible tu pecho, la teta siempre cerca. Porque ella durante 1 minuto y medio, literal, va a estar llorando muy fuerte y no va a querer el pecho. Pero luego sí la va a querer y tú vas a ser su mejor consuelo. Va a ser triste, te va a asustar, pero aquí estamos contigo. Tú recuerda que estamos cerca tuyo y te estamos acompañando. Cuando me dijo esas palabras... Que faltan... A veces hace falta tan poco. Y tanto para la persona que va a un profesional y para el profesional mismo. O sea, es tan simple, pero hay que sentirlo. Bueno, para decir ciertas cosas hay que sentirlas, ¿no? Totalmente. De hecho, estaba ella, estaba Marta Viñas, que fue la que yo digo que me rescató, nos rescató, y estaba Paula también, que es otra traumatóloga que trabaja con ella, y nada, yo estaba muy mirando la Lua, contándole todo lo que iba a pasar, y Diego estaba ahí presente como al lado de la doctora, y le dijo a Diego, vas a escuchar un ruido que te va a impresionar, pero eso es porque es como cuando cortas una gomita, que hace clac, pues eso es que el tendón baja. Y yo esa parte no la vi porque estaba Diego, pero Diego siempre comenta que fue como un momento muy artístico y muy, no sé, como muy, muy desde lo profesional y a la vez desde lo emocional, ¿no? Como que hice el corte y de repente lo miró a Diego y Diego reconoce esa mirada como, ya está hecho, y ya está ahí bien. Y ahí se me aflojó toda la emoción de, ya está, de felicidad. Y me acuerdo que mi hija sí lloraba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo la acompañaba con el corazón sonriendo. No sonreía porque entendía que ella estaba muy triste y asustada con lo que estaba pasando, pero que estábamos ahí acompañando toda esa emoción. Y para mí fue muy reparador verlo así. Incluso llorar siendo sostenida. Porque yo estaba sosteniendo a mi hija, pero a mí había un séquito detrás que me estaba sosteniendo. Me acuerdo que Marta me puso una mano acá, en plan, estamos aquí contigo. Que... toda la sala se quedó en silencio y todos nos quedamos mirando a Lua mientras Lua lloraba ese 1 minuto y medio. Luego del 1 minuto y medio obviamente se prendió la teta y se relajó bastante. Después la vuelta a casa fue catastrófica porque nosotros viajamos 3 veces a Barcelona. La primera vez en avión, la segunda vez para el corte del tendón nos alquilamos una furgo camperizada porque el día que nos tocaba cita no había pasaje o era súper caro. Bueno, imagínense que a nivel económico haber hecho este tratamiento fue muy duro. Y la única forma de conseguirlo era conducir, entonces alquilamos 10 horas. ¿Y cómo aguantó 30 horas? 10 horas. Durmiendo en la cama, parando, yendo, parando, así, así. Y la vuelta también fue bastante dolorosa para ella porque, de hecho, fue la primera vez que le dimos una piretal porque, claro, el cuerpo se estaba como acostumbrando a esta, no, esta novedad del corte y la escayola, porque luego le pusieron la escayola. Que esa escayola en vez de tenerla 15 días, como nos decían en Granada, la tuvo 12. Que quieras que no, 3 días. Son. Cambia. Cambia mucho. Cambia. Y nada, ya cuando volvimos otra vez, que esta vez fuimos en tren, ya probamos todos los medios de transporte. ya le quitaron la escayola y fue un momento también súper emotivo, porque al quitarle la escayola ya vimos el pie como lo tiene ahora, que es precioso. Un pie preciosísimo, súper funcional, ya totalmente corregido, porque las férulas solamente contienen esa corrección. Y bueno, y ahí empezó la segunda etapa más gorda, que es la de la utilización de las férulas, que es un reto a nivel emocional, es un reto, hasta que ya, ahora ya está más hecha a la férula. Pero en los primeros días, bueno, Lua se quedó disfónica de llorar. Yo me daba cuenta que, por la noche me daba cuenta que estaba llorando por los movimientos, porque no le salía la voz. Hubo las primeras 24 horas de férula, llorando 24 horas sin parar. Solo dejaba de llorar cuando se quedaba dormida del llanto. Fue horrible. Para mí fue muy importante formar parte de un grupo de WhatsApp de mamás y papás con bebés con pies ambos, porque yo iba compartiendo, digo también, nuestro día a día y era, esto es esperable, esto es normal, esto sucede, va a pasar. Y quieras que no, el saber que esto estaba así era reconfortable. Y luego el equipo de la doctora Naey, que nos dio su teléfono de WhatsApp y era 24/7 mandando fotos, vídeos, diciéndole, Marta, me pasa esto, Marta, estoy angustiada por esto, mira, la estoy viendo de esta manera, mira el llanto, mira tal. Como porque yo, si algo aprendí, es saber diferenciar el llanto de mi hija. Cuando es de hambre, cuando es de sueño y cuando es de dolor. Y tener a Marta 24/7, que yo he cruzado mensajes con ella a las 12 de la noche. Llamados telefónicos. El tenerla ahí y ella diciéndome, sé que estás asustado, pero esto va a pasar. Ella en algún momento se va a hacer a la férula y vais a volver a tener la calma y la paz, que es lo que ahora tenemos. Es un reto, pero vamos, va a ser gira recta con la férula, va de aquí para allá. Y ahora me estoy imaginando, con conciencia de persona adulta, te ponen una férula con una barra entre los dos pies. ¿Cómo reaccionas? Y tú te lo puedes explicar a ti misma. Bueno, es por eso, tengo que tener paciencia, va a mejorar. Pero una bebé es terrible. A veces infantilizamos mucho lo que sienta. Y bueno, ya se le pasará. Ya se le Claro, tú empatizas totalmente con tu criatura y ves que está sufriendo tanto. Sí. Y a mí algo que de toda esta historia me martiriza, me enloquece, es el pensar en que quizás en un par de años esto se siga estudiando y encuentren otra fórmula menos invasiva, o que el día de mañana mi hija venga y me diga, ¿cómo me hiciste esto? A mí eso me destruye el corazón, porque hoy pienso que esto es lo mejor que puedo hacer, porque los pies son la base de una corporalidad, la base de toda una motricidad, es la base física de todo nuestro cuerpo. Si su pie, que es su base, está torcido, la cadena muscular al completo se ve afectada y puede generar dolores crónicos el resto de su vida. Si yo no me atrevo a intervenir. Si yo sigo por mi pensamiento de la no intervención. Esto lo necesita por acá, para su calidad de vida. Y aún así, el miedo de, jolín, ¿será este el camino? ¿Será realmente este el camino? Y si el día de mañana mi hija me dice, ¿cómo ha sido capaz de atarme los pies de esa manera? Y eso a mí me... Eso a mí me conecta con una angustia muy grande. Y a la vez... pelear con ese pensamiento y decir, hoy es la forma más amable que he encontrado. Aunque hayamos tenido que pasar por todo esto que hemos pasado, algo que a mí me trajo como aprendizaje es no quedarnos en silencio cuando esto sucede. Porque detrás de una bata blanca siempre hay un ser humano que no tiene por qué saber de todo ni estar especializado en todo. Yo entiendo que el pie zambo a nivel económico no es muy comercial, porque si uno de cada 1000 nace con esto, igual a muchos profesionales no les merece la pena estar enteramente formados. Lo entiendo. Cada uno con su vocación, que haga lo que quiera. Pero si no tienes la formación, no la tienes. Y es importante aprender a derivar con la humildad que eso merece. No puedo atender a tu hija. La derivo. Y no hacer estropicios. Porque lo que mi hija sufrió son estropicios. Y algo que a mí me remueve todo el rato en la cabeza es, jolín, si alguien hubiese hablado antes, igual mi hija no hubiese pasado por esto. Si alguien hubiese atrevido a decir, oye, ¿por qué lo estoy haciendo de esta manera? Si no se hace de esta manera, si están causando más dolor que bienestar, ¿por qué lo estáis haciendo? Y ya no sé si hay que quejarse con el profesional, con el hospital, con el ambiente, no sé a dónde. Pero si alguien hubiese hablado, esto no hubiese pasado. Y esta hoy para mí es mi misión. Yo empecé con la... Bueno, yo, porque estoy hablando yo. Pero Diego y yo empezamos con esto de la reclamación. La historia de Lua tiene solo 18 páginas. Cuando me metí en esto, cuando nos metimos en este grupo de WhatsApp con Diego, descubrimos que no éramos los únicos, que hay un montón de familias que han pasado por esto, que si mi hija tuvo 18 escayolas, hay otro bebé que tuvo 36 escayolas, que va por la tercera tenotonía, perdón, por la segunda tenotonía. El otro día cuando fui a entregar la reclamación al hospital, los conocí en persona y le vi las cicatrices que tiene de la sierra con la que le quitaban la escayola, y fue muy duro, porque esa criatura va a crecer con esas cicatrices y el resto sí va a tener la marca en la piel de lo que vivió. Y luego también conocí otra familia más, que también me ha cedido su testimonio para juntarlo en esta reclamación, que no quiere firmarlo con su puño y letra porque tiene miedo a la represalia, porque estas férulas cuestan mucho dinero si no están subvencionadas. Y según cada comunidad, tienen diferentes protocolos. Por suerte en Andalucía están totalmente subvencionadas, pero por ejemplo en Barcelona o en otros lugares no están subvencionadas y cuestan una barbaridad, entre 500, 200, 300. Y piensa que la barra siempre es la misma porque se regula, pero las botas no, porque los pies crecen. Entonces, en este grupo de WhatsApp también tenemos la idea y lo hemos hecho, un banco de botas donde las familias que las tenemos subvencionadas las estamos poniendo en donación para las familias que no las tienen subvencionadas pues puedan acceder tranquilamente. Pero bueno, esta familia que no quiere firmar, por ejemplo, tiene miedo porque como las recetas no lo dan en el hospital, ahora si tú reclamas, ¿cómo te dan esa receta? Que a mí me da igual, porque yo lo que no quiero es que esto vuelva a pasar. Yo entiendo que esta familia prefiera no exponerse a esto porque no es agradable ir a buscar una receta y que te miren mal. Claro que no. Pero en lo que a mí respecta, yo haré tripa corazón y porque me echen la cara que me quieran echar, porque yo sé de lo que estoy hablando y yo sé de lo que hemos vivido y está todo con lujo y detalle en esa reclamación. Y mi misión es que esto no le vuelva a pasar a nadie más. Tanto en esto como en cualquier otra violencia que se pueda vivir en el ámbito de la salud. En el momento en el que no decimos, no hablamos, estamos perpetuando que esto suceda. Porque si a mí alguien me hubiese dicho, o si yo hubiese entrado en este grupo de WhatsApp antes de que la atendieran a Lua, nunca hubiese ido a este hospital. Porque de hecho en este grupo de WhatsApp hay una lista de los profesionales que están formados y este hospital está vetado. Dicen, aquí no vayas nunca, que hacen estragos. Entonces, yo personalmente no quiero arruinarle la profesión o la carrera profesional a ninguna persona. Lo que quiero es que se entre en conciencia en que si no les sale rentable formarse en esto porque uno de cada 1000 nace con esto, pues que deriven a personas que se pasan toda la vida tratando esta patología. Como por ejemplo en el caso de Barcelona o en Málaga, que Irene está súper formada. Que yo decidí otro camino, pero ella está formada y está especializada en esto. Entonces, si yo aprendí algo con todo esto, es primero a darle voz y lugar a mi instinto. Eso es lo primero. Porque que la bata blanca silencie el instinto para mí me parece una locura. Porque el hecho de haber desoído mi instinto en varias oportunidades ha hecho que también mi hija viva lo que vivió. porque yo tenía claro desde el principio. ¿Qué? Y aún así he seguido adelante. Y por otra parte, el hablar. El hablar y decir, de esto, de esta manera, no. A mí me llamas por mi nombre. Yo no soy tu mami. A mí me llamas por mi nombre, a mí me lo explicas más calmado. No tienes tiempo, pues vuelvo otro día. Vuelvo otro día. Si necesitas atender a la que sigue, pues vuelvo otro día. Pero me lo explicas todo. Y luego, si no me gusta cómo me han atendido, decirlo. Decirlo, porque no sé si esto hace que cambie el profesional o su forma, pero al menos, si esto es una cadena de hechos, donde el sistema de salud estaba mostrando una estructura que al profesional hace que trabaje estresado, pues por algún lado hay que modificarlo. Yo no puedo hablar del sistema de salud porque no sé cómo es esa logística ni estructura, pero puedo hablar y decir, este profesional me dijo esto, esto y esto. Y ha hecho esto, esto y esto. Y aquí tenéis los resultados. Y esto no puede volver a pasar nunca jamás. Ahora estamos esperando que nos respondan de la reclamación. De momento no hemos tenido hoy, a día de hoy, no sé qué día es, pero no hemos tenido respuesta. Y lo siguiente, tengo un cartel que voy a estar poniendo en todos los hospitales, contando que tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos mamás y papás, que damos apoyo a otras mamás y papás que tengan bebés con pies sanos, para crear red y sostén emocional. No somos profesionales, pero compartimos la experiencia. Y creo que esto es, si tengo que decir por qué me tocó a mí, pues igual creo que es por esto. Para que haga este movimiento. Y que esto no le pase a ningún bebé más, por favor. Por favor, porque, insisto, entiendo que no es muy comercial el pie sambo y no merece la pena que te formes. Que habla profesionales que lo piensan así. Para un pie cada X tiempo que me viene. Pero es un ser humano. Es el trato a la persona. Como que vayas ahí y tienes que limpiar la uña del dedo pequeño. Pues lo tienes que hacer bien. No estás vendiendo ropa. Y la humildad de no se trata de esto. Porque Irene en un momento cuando se le volvió un reto el pie de Lua. Por Lua empezó con un diagnóstico de pie simple y acabó con un diagnóstico que se llama pie sambo y iatrogénico, que esto es por el mal uso de la técnica Ponseti, que está recogido en el método Ponseti, ¿vale? Que no es fácil hacer el método Ponseti, entonces se ha visto que cuando haces mal el método, transformas el pie en un pie iatrogénico, que es básicamente un pie deformado. Y cuando Tiene lo recibió, lo vio como un reto, pudo ser humilde y decir, es un reto. Pero va, lo vamos a hacer. Igual es más, vamos a tardar un poco más, igual un poco menos, pero yo os prometo que el pie de vuestra bebé se va a corregir. Es un reto. Y nos lo dijo así tal cual. Entonces también tener la humildad que uno es un humano, por mucho título que tenga universitario. Y que si te viene algo que no estás preparado para eso, aprender a delegar, aprender a derivar. Y escuchar el instinto de una madre, porque ahora en todo tu relato, que me ha encantado escuchar, me ha emocionado mucho. He intentado imaginar, ¿no?, con imágenes vivas de estos viajes en los hospitales, de la vuelta a casa, las dudas, el miedo, el tener que cuidar del otro hijo también y cuidarte a ti. Entonces, claro, en todo este caos, ¿cuál es la mejor opción? ¿No? Debería de confiar en el personal médico, pero no me dan confianza. Cambiar en tan pocos meses de vida tantos lugares donde poder cuidar a toda la familia, esto es que es una locura, totalmente es una locura. Y luego por fin la luz, ¿no?, de llegar a este equipo de Barcelona y que en 3 veces... Sí. Bien, pues ya está, podía ser mucho más simple de todo el recorrido que habéis vivido. Y luego el aprendizaje, este grupo de WhatsApp, este grupo de sostén que tanto se necesita en los primeros meses, bueno, en toda la crianza, y de poder compartir con personas que lo hayan vivido. Impacta mucho, en mi opinión, porque al ser tan pequeños, tan pequeñitos y tratados como si fueran muñecos, y la madre también, otra muñeca, una niña, ¿no? El muñeco y la niña. Eso es una barbaridad, una brutalidad, y podría parecer, bueno, es una malformación que tiene corrección, que no es que aquí tenemos un problema de vida o muerte, pero tienes que hacerlo bien. No puedes tratar mal a una madre, a un padre, a una bebé de esta manera. Entonces, gracias por compartir esta historia, por luchar sobre todo esto, ¿no? El paso siguiente es luchar para que a ningún otro bebé, ninguna otra familia, le pase toda esta aventura. ¿Vale? Yo he visto a Lua, es una bebé maravillosa, maravillosa, con muchísima fuerza, impresionante. Gracias por contar, por contar lo que habéis vivido en tan pocos meses. Buah, intenso. Ha sido muy intenso. Muchas gracias. Cocinha nessa lambucha na vó limia minha corpo co caima. Cozinha, deixa a lambucha na vó, limia minha corpo com caima. Lua, fica comigo, cozinha, deixa a lambucha na vó. Limia minha corpo com caima. Lua, fica comigo, mancocinha. Deixa a lambucha na vó. Limia minha corpo com caima. Lua, desce que tempo na Itur. Limia norte, limia sul. Limia preta, limia branca. Lua, lua, riba, riba, muito riba. Parece bronco, tambarina. Riba, trova, cunho, padre. Lua, lua nova, cima Ricardina, marrona, que puchucha, cheia, cima peito, cheia, lua, lua nova, lua cheia, lua redonda, lua cambante, lua nova, lua cheia, lua redonda, lua cambante, lua de minha riba cheia, cheia, lua de minha riba. Lua linha, lua riba, lua branca. Lua cheia, lua limia, lua riba, lua limia, lua branca, lua cheia. Lua, fica comigo, mancocinha, deixa a lambucha na vó, limia minha corpo com caima. Lua, fica comigo, mancocinha, deixa a lambucha na vó, limia minha corpo com caima. Lua, desce que tempo na Itur. Limia norte, limia sul, limia preta, limia branca. Lua, lua, riba, riba, muito riba. Parece bronco, tambarina. Riba, tropa, cunho, padre. Lua, lua nova, cima, Ricardina. Maradona, que puchucha, cheia, cima, peito, cheia. Lua, lua nova, lua cheia, lua redonda, lua cambante. Lua nova, lua cheia, lua redonda, lua cambante. Lua, limia, riba, cheia, cheia, lua, limia, riba. Lua, desce que tempo na Itur. Limia norte, limia sul, limia preta, limia branca. Lua, lua nova, lua cheia, lua redonda, lua cambante. Lua, limia, lua, riba, lua cheia, lua branca, lua limia, lua cheia, lua riba, lua branca, lua limia, lua limia, lua branca, lua cheia.